todo. I'm holding last month's shipping statements. Sales are down, profits are down, the music industry sucks. Palabras que forman preguntas que mueven la mente que intenta entender lo que pasa. Rebeldes Estereotipos. Quinta temporada. Damos comienzo a la segunda emisión de esta quinta temporada de Rebeldes Estereotipos. Nuestro teléfono, que la semana pasada se los quedamos debiendo, pero muchos de ustedes ya lo saben, es el 4866-1095 o rebeldes@rebeldes.org.ar, nuestro correo electrónico para comunicarse durante la semana. ¿Cómo le va a mi amigo José? ¿Cómo le va a mi amigo Hernán? Buenas, Isa. Maravilloso, che. ¿Sí? Sí. Bueno, mejor así entonces. Y bueno, esta semana vamos a tocar un tema que para nosotros es vital para lo que puede ser el crecimiento, la construcción de un país mejor. Ustedes están al tanto que ahora la agenda periodística indica que el gran tema es la seguridad vial. Y más que nada apuntado al tema de los accidentes automovilísticos, accidentes que suceden en las rutas y en las calles de nuestro país y de nuestras ciudades. Pero se han tomado medidas que tienen que ver con restringir la circulación de camiones, por ejemplo, con campañas de concientización, entre comillas, a través de mensajes de texto a celulares. Pero nadie habla de la verdad, o por lo menos de una de las verdades que originan este problema de seguridad vial, que es la falta del servicio de ferrocarril, que es vital para que una nación esté comunicada y sobre todo de manera eficiente y segura. Por eso hemos invitado a Juan Carlos Sena, que es un trabajador ferroviario retirado, integrante del MONAREFA, ¿no? Así es, sí. Del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos. Así que, Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, para abrir la mesa, me parece que sería importantísimo hablar de por qué es fundamental recuperar los ferrocarriles en nuestro país y en todos, en realidad. ¿Por qué un país necesita sí o sí del ferrocarril? Primero que nada, tengo que decir que una máxima de la economía, ¿no?, que la mercancía no toma valor si no interviene el transporte. Y el Estado tiene la obligación, cualquier Estado tiene la obligación de tener un transporte rápido, seguro, sin accidentes, sin polución. Es responsable, es decir, los países, porque acá ahora se habla mucho de los países capitalistas centrales, tienen en cuenta esa ecuación y tienen ferrocarriles eficientes, ¿no? Es cuestión de ver nomás Europa o Estados Unidos o cualquier otro lugar. El ferrocarril en la Argentina, no hace falta demostrar mucho, ha cumplido un papel integrador, vertebrador de las economías regionales, ha creado población, ha integrado el país, ha llevado las comunicaciones, la carga, los pasajeros, ha llevado un montón de cosas. Yo creo que hablar del ferrocarril es hablar de la merma de accidentes que vos pronunciabas recién. Por ejemplo, cuando se cerraron los ferrocarriles, comenzaron la ascendencia de los índices de los accidentes en la República Argentina, donde ya ha empezado la teoría de la accidentología, ya no lo llamo más accidentes, sino siniestros. Porque es un país siniestrado por la cantidad de accidentes que hay en las rutas. Yo creo que esta ley que vos mencionaste recién, de reordenamiento vial, que nombran, es una pirineta, no tiene nada que ver con lo que pasa en la ruta. Primero que nada, yo debo tener un plan integral del transporte nacional, debo tener un proyecto sobre el transporte nacional, más cuando estamos exportando como locos afuera, fundamentalmente a las oleaginosas. No hay un proyecto de transporte nacional, no hay un proyecto para recuperar los ferrocarriles, y tenemos, por el otro lado, que las grandes fábricas de camiones y de autos te están anunciando la gran producción que van a estar este año, 580.000 autos, Metalpar fue comprada por Marco Polo los brasileros, van a fabricar 3.000 colectivos más, además que esa fábrica, Volvo invirtió 5 millones de dólares más para agrandar su fábrica, Scania Babi, que está en Tucumán, pone más camiones, es decir, han anunciado una producción impresionante, pero no tenemos estructura, que ese sería la verdadera problema vial, el verdadero. ¿Cómo recibimos esa producción de la industria del transporte automotor en las carreteras? Si ya tenemos saturado todas las grandes ciudades, la entrada y la salida están saturadas, y es inevitable los accidentes. Acá no se pueden evitar si acá vos no armás una infraestructura en la que tiene que ver el ferrocarril. Porque en todos los países del mundo donde está el ferrocarril, el problema de accidentes ha mermado en forma impresionante. Han mermado el problema de accidentes urbanos y de carreteras. Lo tenemos que saber diferenciar. Entonces, cualquiera que sea la carretera, cualquier patinaje, cualquier mala maniobra, cualquier pestañeo, eso lo tenés que sumar la explotación que tienen los choferes de los colectivos y de los camiones. Hay que llevar la carga, y si no te multan, o llevar los pasajeros. Acaban de descubrir uno de las fallas de un chofer que fue a Mendoza, volvió, y cuando iba a arrancar de nuevo para Mendoza, sin descanso, lo agarró la CNRT. ¿Desde cuándo están pecando con la flexibilización laboral y con la superexplotación de la unión de los trabajadores de los camiones? Yo creo que el ferrocarril en todos los países del mundo tiene un desarrollo tecnológico y un desarrollo integral fantástico. Por ejemplo, cuando se crea, yo recuerdo, cuando la Unión Europea, los ferrocarriles portugueses y los españoles, los más atrasados de Europa, se fijaron políticas de transporte. Felipe González resolvió transformar los ferrocarriles en España. Cambió la trocha, electrificó todo, hizo cursos de capacitación con los trabajadores, redimensionó la línea en los ferrocarriles en España, y a partir de ahí empezó, recién, pero mucho tiempo después, empezaron a preguntarse si hacía falta trenes de velocidad o no de velocidad. Entonces, todos los países del mundo, y fundamentalmente en Europa, tienen un problema ferrocarril solucionado, menos Inglaterra. Inglaterra, con la misma política, la política thatcheriana que copió Menem, pero que ya venía de antes, también se atrasaron en los ferrocarriles, no tuvieron desarrollo tecnológico, y la cientología en Inglaterra era impresionante. Y Blair los metió de nuevo al Estado, y no podemos decir que Blair es peronista o es socialista. Los metió de nuevo, es un problema de Estado, una política de Estado, los metió adentro y ahora son del Estado. Son de nuevo, los maneja de nuevo el Estado. Pero los franceses tuvieron que auxiliarlo a los ingleses para el desarrollo tecnológico de los trenes de velocidad, del túnel, de la nueva tecnología, porque el privado no desarrolla ni tecnología ni cuida el mantenimiento preventivo de la línea férrea. Lo único que le interesa es el lucro. Juan Carlos, si uno no viviera acá en este país y viene de visita y te escucha hablar de esta forma y escucha este programa, diría, bueno, esto evidentemente tiene que ver con que el Estado, más allá de tener un desinterés manifiesto sobre lo que es política de transporte, que sea una política de Estado, una planificada en función del crecimiento del país, bueno, por lo menos entonces no deberá estar invirtiendo nada de plata en el sistema ferroviario. Y sin embargo, uno asiste casi cotidianamente a noticias donde los subsidios una vez más son aumentados para las concesionarias de los ferrocarriles. Entonces esto es como una gran contradicción, o sea, se invierte demasiado dinero en algo que es absolutamente ineficiente y nada beneficioso. De hecho hay datos, perdón. Sí, por favor. De hecho hay datos que dicen que por cada peso que gasta un usuario en algunas de las líneas de trenes, el Estado paga entre 5 y 8 pesos por cada peso que un usuario gasta. Sí. Esto le paga a los trenes ese plan. Mirá. Si alguien viene a este país, ya vinieron los alemanes, me reportaron a mí y a otros compañeros directamente con la Radio Nacional Alemana, porque esto que ocurre en este país ocurre en la única parte del mundo. Y vinieron a reportearnos a nosotros, y en vivo salimos en Radio Nacional de allá porque no podían creer lo que pasaba acá. Un país de grande distancia, cuando es necesario y casi te diría imprescindible las líneas férreas, acá en este país se cerraron. Acá, primero que nada, tenemos que plantearnos qué país somos. Somos un país colonial, somos un país colonizado. Entonces, a partir de 1958, y más precisamente 1955, aquí se instaló una política colonial feroz, donde el 58 tuvo crecimiento la industria de transporte automotor. Y el competidor de la industria automotor era el ferrocarril. Y bueno, tuvimos huelgas en el 61, primero nos movilizaron en el 58, nos militarizaron en el 61 de nuevo, nos aplicaron el plan Coninte. Durante el longaniato hay un decreto del 53-24 donde nos militarizan, teníamos grado militar. Es decir, siempre hubo una ofensiva contra el ferrocarril y una política de demonizar el ferrocarril y todo lo que es estatal. Todo eso cobró sus frutos y bueno, también lo intentó Alfonsín y no pudo. Pero todo eso fueron políticas para el ferrocarril. ¿Y quién creció acá? Y acá creció la industria de transporte automotor. ¿Por qué crece acá? Porque son los coletazos que da el sistema capitalista central, donde se van suprimiendo el transporte automotor por los accidentes y fundamentalmente por el consumo de un combustible no renovable como el petróleo. Entonces aprovechan el tren porque tiene menos consumo, porque tiene un solo dos maquinistas, tiene dos guardas y cada tren me equivale más o menos 50 camiones. Entonces yo me ahorro 50 choferes, vos imaginate, son 50 camiones consumiendo energía. Claro. Entonces consumiendo por lo menos un 40% más de combustible. Y los capitalistas son capitalistas, pero no estúpidos. Entonces lo que yo tengo que plantearme acá, ¿por qué pasa? Entonces todos los países periférico, como se llama ahora, que somos países coloniales, como México, como nosotros, como los brasileros, países de grandes distancias, quien reina es la industria del transporte automotor, que son los coletazos del otro mundo, que no quieren dejar. Acá hubo 23 fábricas de autos. Esto es una calamidad. Entonces, ¿por qué? Porque todos los gobiernos, se llame como se llame, fueron administrados del Estado, pero el poder no lo tenían ellos, lo tuvieron nosotros y fueron obedientes a todos. Los mismos asesores que tuvo Terraño cuando quiso dividir y privatizar y hacer buscar socios con teléfono, con gas, con todo, los mismos asesores los tuvo Menem. Lew Thompson, el hombre, el referente norteamericano del Banco Mundial, estuvo acá. Es el que maneja todo el autotransporte en América Latina, con sus asesores aquí en la Argentina que tienen nombre y apellido. Entonces nosotros no tenemos una política independiente. Cuando nosotros digamos que tenemos una política independiente, porque tener 37 talleres, que eran fábricas, tener industria independiente ferroviaria, fabricar llantas y ejes que exportábamos a América Latina, que teníamos el tren laminador de rieles en Somisa, que fabricamos coches, vagones, locomotoras, y de pronto no tenemos nada, yo creo que acá esto no es un problema de desgracia o porque los dioses no nos ampararon. Esto es un problema político. Entonces el ferrocarril es un problema político. Y, Juan Carlos, sí. Teniendo en cuenta todo esto que decís, ¿cómo recibiste el anuncio de la creación de este tren bala? Mirá. Digo, porque a los ojos de muchos parece que es una gran obra que va a traer un beneficio interesante. Pero leyendo un poquito, estoy dudando de que sea una gran obra y que traiga beneficios para la gente. Mira, primero que nada, tienen que analizarlo bajo el punto de vista político y técnico. Primero nosotros hemos dicho del Manarefa que esto es un despropósito político, técnico, económico, y una falta de respeto a toda la sociedad argentina que no tiene ferrocarril y que padece los ferrocarriles cuando vamos a hacer una inversión multimillonaria para colocar un tren bala donde la densidad poblacional no da. Los trenes bala o trenes de alta velocidad se han instalado en el mundo donde hay densidad poblacional. Si no, no camina. Estamos hablando bajo el punto de vista del eje capitalista que dice que yo debo tener rentabilidad. Claro. Para tener rentabilidad, ese tren, cuando decían que iba a salir 1.500 millones de dólares, pero ahora parece que son 4.500 millones. Claro, sí. El costo financiero total es ese. Claro, entonces el costo financiero total, entonces para que te sea rentable te tiene que salir un pasaje, más o menos el cálculo, no es seguro, 470 pesos en segunda, a Rosario y de vuelta, y tenés que tener el tren más o menos, para que te sea rentable, 67% de los asientos ocupados. Ese es un problema, que lo tenés que tener lleno. El otro problema es la energía. Y aparte que 400 pesos sale ir en avión a Rosario y de vuelta. Salir en avión, pero además es una locura. Yo siempre digo que es como pretender tener un Rolls Royce y vivir en un rancho que se me gotea, que tengo el rancho, tapado con una lona para que no me lo caguen las gallinas. Claro. Esto es lo mismo. Yo creo que nosotros cuando lo recibió, no nos sorprendió porque parece ser que en el atril hay papeles traspapelados y siguen repitiendo los anuncios del marido. Porque el Tren Bala lo anunció ya Kicillof dos veces. Y antes lo quiso proponer Duvalde, y antes Menem. Exactamente. Pensamiento Alemania. Entonces, hay propuestas anteriores, son propuestas como la canalización del Bermejo, como la aeroisla, como todo lo que con el cohete de Menem. Acá hay cosas así como la capital a Viedma. Acá siempre hay proyectos de ese tipo que cree, y la gente se prende. Entonces, en este momento es el eje discursivo de discutir sobre el Tren Bala. Yo no quiero discutir el Tren Bala, yo quiero discutir el ferrocarril. Claro. Ahora, ¿sabes qué? Leyendo una nota del diario Crítica del domingo pasado, porque decir que va a ser un gasto multimillonario, por ahí no, la gente que nos escucha no termina de entender cuán multimillonario es y cuánto representa. Porque decir 4.500 millones de dólares, y no sé, yo no me los imagino todos juntos. Pero si decimos que con la guita que se va a gastar en el Tren Bala, se podría tranquilamente rehabilitar más de 6.700 kilómetros de líneas férreas, y que esos trenes podrían circular a 130 kilómetros por hora, 6.700 kilómetros, se podrían rehacer con la guita que se va a poner o que se iría a poner para el Tren Bala. Es un tren turístico que transporta solamente pasajeros, no sirve para transportar... No sirve para transportar acá. Pasó por imaginato cómo es con el Concorde. El Concorde transportaba pasajeros, no transportaba valija. Claro. Acá vas a tener que subir con el bolsito. Acá subí con el bolsito y lo más pesado que tienen ellos son las botellas del bar. Porque tiene que ser ultra liviano, si no, no puede andar a esa velocidad. Entonces, de cualquier manera, estoy de acuerdo con los 130 kilómetros, andaban a 120 los trenes antes que los clausuraran a Rosario, había dos trenes a la mañana, dos trenes a la tarde, uno se llamaba el porteño, el otro se llamaba el rosarino, y después tenían lo que nosotros le llamamos el ferrocarril, los trenes que son como afluentes, que el que va a Tucumán, el que va a Córdoba, el que va a Santa Fe, todos pasan por Rosario. Entonces los rosarinos estaban total y absolutamente comunicados. Entonces, que ahora estemos discutiendo que vamos a instalar un Tren Bala, pero no únicamente en Rosario, sino en Mar del Plata, para que me lleven los pasajeros durante 3 meses de vacaciones, claro. Y yo creo que es un disparate. Yo no puedo decir que otra cosa, que se podría construir, y vos sacás la cuenta, más o menos el kilómetro de vía férrea sale $200.000, y decís cuántas vías podés sacar ahí, cuántas locomotoras podés comprar. Nosotros tenemos hecho el cargo que no sabía esta pregunta, sino te la traigo y te la doy. Y ni hablar de que este gobierno, que fue el que, a través del supuesto pago de la deuda externa, el pago al FMI, que fueron 9.500 millones de dólares, y ahora nos vuelve a endeudar por 4.500 millones de dólares. Todavía no nos han endeudado porque los franceses son bastante precavidos. Ah, porque pusieron una condición. Claro. No, pero primero que le paguen los 6.000 millones que le deben. Al Club de París. Al Club de París. Y el Club de París, antes de recibirte la plata, quiere que arregles con el Fondo Monetario Internacional. Tenés que arreglar, porque son cláusulas de convenio que tienen entre el Club de París, son reaseguros que tienen ellos. El capitalismo financiero no es estúpido. Entonces son reaseguros. Entonces, ahora parece que viaja la presidenta a firmar el contrato. Puede firmar los contratos que quiera. Pero si el Club de París no le da la plata y ese banco que está prácticamente vaciado, que lo vaciaron, no le dan el préstamo, no le dan el crédito blando, y le vamos a tener que echar la culpa al imperialismo yanco, al imperialismo francés o a Sarkozy. Pero si ellos saben que no le van a dar el crédito, tenés que pagar lo que debes. Lo mismo cuando vos vas a cualquier lugar, acá al boliche de tu barrio, si vos no pagás la deuda anterior, a vos no te van a fiar más. Entonces eso pasa con los franceses. Entonces, que se van a ver instalar, que van a poner la fábrica acá. Mira, de promesa estamos todos lindos, pero lo que pasa es que cuando yo me pongo a discutir todo esto, yo me estoy olvidando de lo otro. Claro. Me estoy olvidando de lo que dijeron ustedes, lo que dijo él. ¿Cuánto estamos gastando en los ferrocarriles ahora? ¿Cuánto es el desembolso en los subsidios que estamos? Es 3 veces más de lo que anunciaban antes el déficit del ferrocarril, con la diferencia que había 85.000 trabajadores, andaban los 37 talleres, andaban todos los trenes. Entonces yo creo que la diferencia es muy grande, y cuando tenemos un resultado de 870 pueblos fantasma. Y es grave eso. Es grave. Son consecuencias políticas, sociales, de la ausencia del ferrocarril. Es lo que hablábamos anteriormente. Y no hablemos de los accidentes, como viaja aquí en los trenes suburbanos, ¿no? Que viajan peor que el ganado. Por eso vamos a dejar de hablar del Tren Bala, vamos a empezar a hablar de la necesidad de la recuperación de los ferrocarriles argentinos, pero primero vamos a escuchar el anuncio con pompos y platillos. un sistema de vuelos espaciales. Y se suma también a el otro tren, también de alta velocidad, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Y va a unir precisamente la ciudad de Rosario y Córdoba, obviamente con nuestra capital federal. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Eso es lo que muchas veces me hace hablar a mí de la necesidad de transmitir con rigor intelectual, como me gusta decir a mí, además también con honestidad profesional, la información que se propaga. Rebeldes Estereotipos, quinta temporada.